Buenos días, Diego Soto, Modatima Chile. Nosotros no hacemos parte de esta convocatoria porque estamos cansados y aburridos de las burlas de este gobierno. Y aquí nos referimos con burla a lo que ha llamado reforma, ¿ya? Este gobierno no se hace cargo ni hace ninguna transformación con las reformas que plantea. En particular, en nuestro caso, hablamos de la reforma al Código de Aguas, en donde no se toca el derecho de propiedad, no se resuelven los problemas de los territorios que se encuentran sin agua, que reciben su suministro de agua potable mediante camiones de aljibe, no se hace cargo de las mayorías sencillas, de sus problemas. Lo mismo pasa con los problemas en la salud, en la educación y con la deuda educativa. Entonces nos plegamos a los 5 puntos que plantea hoy la CONFECH, esperamos un ultimátum y que les damos esta última oportunidad a Bachelet para que tenga un cambio en sus políticas, porque no estamos dispuestos a aceptar más burlas con nombre de reforma.